Y a las 11:46 vamos a saludar a Tati Almeida, referente de Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora. Hola Tati, ¿cómo estás? Buen día, Gabriela Pepe, te saluda de Radio Provincia. Sí, te imaginas como estamos acá, como todo el mundo, como todo el mundo llorándolo, extrañándolo a este ídolo, a nuestro querido Diego, donde ya es ahora una leyenda, siempre estuvo al lado nuestro, de las abuelas. En fin, estas personas necesitadas, y jamás se olvidó su origen. Así que, querida, te imaginas, el mundo está de duelo, el mundo está de luto. Y recién, hace un rato, acabo de ver al presidente, que yo le mandé justamente con Charlie Pisoni de Hijos, el pañuelo de las madres, Charlie, el de Hijos, y el presidente en persona lo puso arriba del cajón. Realmente, chicas, te imaginas la emoción que tengo yo, que tenemos, en fin, que todo el mundo. Pero fue muy lindo lo que ayer dijo esa persona de Fiorito. Diego nos enseñó a ser felices, y es la verdad, porque nunca, nunca se olvidó de ello. Tati, estuviste hace poco, ¿no? Más o menos, con Diego, hay una foto tuya. No te escucho, ¿cómo? Estuviste no hace mucho tiempo, ¿no?, con Diego. Sí, estuve con él hace poquito, así que fue también muy, muy emotivo, porque le llevé el libro de poesías de Alejandro, fue una emoción, y él me dijo, qué placer, Tati, estar con Diego, ¿no, Diego? Es mutuo. Sinceramente fue algo maravilloso ese encuentro que tuve con Diego, ¿viste? Así que tuve la suerte, antes que nos dejara físicamente, de estar con él personalmente, ¿eh? Tati, ¿qué crees que nos deja Diego? Ay, no. ¿Nos escuchás? No te escucho. ¿Qué crees, Tati, que nos deja Diego? Bueno, nos deja eso, toda una enseñanza de vida, toda una enseñanza que jamás hay que olvidarse de los que menos tienen, y además, querida, el jugador del mundo. No creo haya haber otra persona como Bolita, ¿viste? Así que así lo vamos a recordar, chicos. Un abrazo. Encantada, un beso grande, y lo seguimos disfrutando al ver cómo el pueblo lo está despidiendo, cómo el mundo lo está despidiendo. Gracias, un abrazo, chicos. Chau, chau. Gracias, un abrazo. Chau. Si vas a crear algo nuevo, tienes